Lo que a madrugada torró llega en el yate rimado para especiales islas de Mediterráneo mismo con sus amigas que está en todo su esplendor. Mañana en Islas Canarias, encantadoras playas. Esta mañana fiesta con la música puesta. Mañana en Islas Canarias, encantadoras playas. Esta mañana fiesta con la música puesta. Chica, chica, a fuego. Seamos calurosos. Saltame de godo. Quisca ardiente bailo la rana. Es la estación platica, pues. A cada paso esta aventura buena. Cantamos, brindamos otra vez. Mañana en Islas Canarias, encantadoras playas. Esta mañana fiesta con música puesta. Chisca pasa bien con fuego. Chica, chica, a fuego. Chica, chica, a fuego. Seamos calurosos.